¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Ay, ay, ay. Je le sens, ne pourra pas. Plus jolie Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you.